Trabajo, casa, casa, trabajo. Trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo. Casa, trabajo. Casa, casa, trabajo. ¿Qué? Sal de la rutina. Pide ya tu prueba 24 horas del coche del año y llévate un crossover Citroën C4 Cactus PureTech por 12.900 euros en el mes Cactus. Citroën Creative Technology. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.